Dice así: al compañero del botón, como esperando en la mina, te encontrás siempre en la esquina, querido y viejo abusón. De color mermellón se viste tu cuerpo entero, hizo el pinta al milonguero de lengue con alpargata, y con tu lengua de lata, solo había del cartero. Lucís tu bolsa rayada a la altura del cogote, ¿para qué se sacó con las cartas estampilladas? ¿Cuántas veces de pasada a tu lado me acerqué? De frente me coloqué esta vez por hacerme el rana, y descendidome del cana, yo con tu lengua jugué. Vos recibís la noticia de un hijo que pierde al padre, y aquel que deja a la madre de mi novia que acaricia, y que con delicia le escribe al hombre que ama, del pibe que está en la cama por un dolor que lo aqueja, y aquel que deje la vieja, porque la patria lo llama. Hoy sos todo una mascota, por eso un verso te traje, como un sincero homenaje para vos, usando el corta. Mis palabras te provocan el resto de mi vivir, que siempre podré decir, sos lo más grande del mundo.